que se está gestando ahí en el cerro de Renca y en el mirador donde se encuentra el radar del aeropuerto, sería positivo. Se confirma el deceso de un 209 de Cava, rotación azular, que estaría a Montesec por 925. Se trata de que el Cava se encontraba en la parte superior, fue abordado por 4 a 537, los cuales intentan de efectuar el robo de su vehículo. Cava opone resistencia, los delincuentes le efectúan clave 25 y según la acompañante del Cava, el Cava habría repelido el ataque. Al parecer se encuentra un antisocial 4-4 por clave 25. La única antecedente se mantiene en 437, no se mantiene en vestimenta, pero uno de ellos estaría 4-4 por clave 25, según lo que indica la acompañante del 209 que es para descansar.